El aporte más negativo es la banalización, o sea, se banaliza, tiene que ver con esta idea que la de industrias culturales, o sea, la cultura aparece como un bien de consumo dentro de la televisión, no aparece como algo asociado a la gran cultura, a la alta cultura. Esa sería la parte más negativa. Y yo diría que la banalización en la Argentina tiene un nombre que es la tinelización. O sea, hoy existe un fenómeno que es programas que son, podríamos decir, subsidiarios del Tinelli, o que en realidad dependen del modelo de Tinelli, que sin él ese modelo no existirían. Y la parte positiva, creo personalmente, es la creación de canales culturales, como puede ser el canal Encuentro. Parcialmente están generando una serie de producciones propias y además han servido o están sirviendo para divulgar programas de la mejor televisión del mundo, que es la BBC de Londres, ¿no? ¿Y ese tipo de programas servirían para combatir lo que es la tinelización? Lo que no creo, porque me parece que lo otro todavía tiene mucha fuerza y hay grandes negocios detrás de eso, ¿no? Y además la televisión, como es algo que penetró en la sociedad, sacarlo sería meterse en los hogares, y esto llevaría realmente un proceso largo. Me parece que estamos viviendo los coletazos de un tipo de cultura creada en los 90s en pleno menemato, que ha tenido que ver con la banalización de todo, inclusive con un efecto de despolitización de la gente, o sea, de desinterés absoluto en la política, que afortunadamente ahora se está revirtiendo. Pero me parece que como para llegar a revertir esa situación falta bastante. Digamos, lo de la ley de medios es una herramienta importante e interesante en ese sentido, pero no creo que solo con la intencionalidad de una ley de medios y sin que se haya una discusión de fondo entre todos los actores que estén rodeando este fenómeno se pueda alcanzar a superar esta situación actual, ¿no?